Antonio Mix, DJ. Esta canción está dedicada para la niña más linda. Porque no entiendo el consecuencia del amor. Lo que me pasa contigo es lo más bello en el mundo. Te amo. Cada día que pasa no puedo dejar de pensar solo en ti, en ti. Me trae loco tu sonrisa y tu mirada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siempre a tu lado, tú eres mi motivo, mi alegría, mi guitarra, su canto que reina.